¡Hasta Lons! Porque la sucursal de Hasta Lons. ¡Hasta las meras, meras! Dios mío, hasta las meras huevas, brother. Señores y señores, vamos a ponerte música más en vale. Aquí se viene el insuperable Animación J Junior. ¡Échale! ¡Uy, uy, uy! Chamo pa' candela, aquí está, junta contigo. Échale más power. Trato de entender lo que me pasa. Y nos embalamos más y más. En fin de semana. Quiero describirte. Vamos a hacerte amalar el fin de semana. Algo sensacional. Algo impresionante. Échale. Ha pasado mucho tiempo y no he podido olvidarte. Es que sigo enamorado yo de ti. Comenzó desde el colegio y hasta ahora no comprendo el por qué no puedo expresar. El F5 para la gente del Puyo también, gracias. Es que te quiero a ti. Dios mío, ¿cuántos amigos han dedicado un poema a la pelada? Levántame la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos han dedicado un poema? Levántame la mano, por favor. Ese poema, como dice, por un beso de tu boca, dos abrazos se daría. Tres suspiros que devoran, cuatro veces mi alegría. En la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces se diría. Porque las ocho letras y aún te quiero. Porque nueve veces por ti vivo y diez veces por ti muero, insuperable y alejota. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. ¿Cuántos amigos vacilan los brazos? Levántame la mano arriba. Fue imposible olvidar que algún día. Y la super libre ahora. Yo te quise. ¡Véngase! Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Y los chamaquitos se le que pasó por favor. Vamos a hacerte bailar, venga. Son muy tristes. Dios mío, oye, a la gente romántica, levánteme la mano a la gente romántica, por favor. Suena. Susana, Daniela, Marcela, Melilla, Oscarillo. Románticos. Puedo besarte ahora. Ay, mi amor. Mi amor, con todo el alma. Lo que se viene del insuperable. ¿Cuántos amigos se han cortado las venas por la chama? Levántame la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos andan sufriendo por la misma mujer? Suena y lo cantamos hoy. Se marchó en un velero a recorrer el infinito. No volverá jamás. Lo sé muy bien. Y los chamaquitos PLC de la Super River, ¿dónde están? Me dice F5, la gente de Puyo, ¿cómo no vacila, Orria? ¿Cuántos amigos tienen que trabajar el día de mañana? Levánteme la mano arriba. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Y nos elevamos más y más. Te quise con gran pasión, yo no lo niego. Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Se viene el mejor embale, la mejor vibra. Tú lo sientes, tú lo vives. Aquí está el insuperable, el imparable Alex DJ J Junior. Desde la sucursal del cielo suena. Na, na, na, na, na, na. Allá para Pachano también la sucursal. Ahora vacilamos, brother, véngase. Allá para Moco. Venga, brother. Enamorar, tan rápido de ti. Si apenas te conozco, tu mirada angelical y tu forma de besar me hicieron ilusionarme. Y ahora y lo vacilamos ahora, la Super Líder, venga. Pero olvidarte. El Sari para Marilyn, mucho amor. Señores y señores, vamos a poner tema música. Tú lo sientes, tú lo vibras, tú lo vives, gran par, espectacular. Porque yo soy el J Junior. Dada que copias a mí el original. Aquí iniciamos, brother. ¿Cuántos amigos se van a cortar las venas? Levánteme la mano arriba. Como el J Junior se ha hecho en el sur, en el norte, en las mejores parties. Ahora lo vive, ahora lo siente el insuperable. ¡Venga! Maldita traición que me hace beber esta copa. Continuamos ahí. De odio, de sangre y rencor, no quiero beberla. Ahora lo vacilamos. Me obliga a tomarla. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera a mis grandes amigos del campamento PSG también, que chévere. Por lo que me hizo, acompáñeme a mí. Y lo vacilamos ahí. Este dolor, sírvase un trago a mi favor. Sabes, solamente sírvete un trago, nada más. Aquí nos embalamos. ¿Dónde están los Kiko Boys de 97? Levánteme la mano arriba, por favor. Y la sucursal del cielo, ahora. ¡Échale! Me hiciste creer en fantasías que el amor no existía. ¡Vamos! Que a tu lado iba a ser feliz. ¿Dónde están los buenos solteros? ¿Dónde están los solteros? Levánteme la mano. Porque los solteros son hasta las. Porque los solteros son hasta las. Hoy, mañana y. Por los siglos de los siglos. ¿Cuántos amigos saben cantar cumbia peruana? Levánteme la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos saben cantar esa música que se ha lanzado en la moda? ¡No te dejaré! Vamos a ponerte más a tu como vibra. Tú lo vives, tú lo sientes, suena. Aura, aura, aura, aura. Es el momento. Es el momento. Ya en escena. Desde Cotopaxi. Los hermanos Chicheritos. El insuperable. Alex DJ. Alex DJ. Junto en la animación. El imparable. Imparable. DJ Junior. Vacila, vacila. Para que te digan vacilo. Aquí es cuando sentirás el verdadero poder. Échale más a tu como vibra. Vacila los brazos. Véngase, insuperable. ¡Uy, uy, uy! Solamente pica de una flor al otro flor. Que aquí están los hermanos Chicharitos. ¡Venga! Ahora lo cantamos, y como dice la bendición, véngase. Vacila los brazos. ¡Hey! Como el pico un flor. Vacila de la sucursal, venga. ¡El se viene, Jota! ¡Échale! ¿Cuántos amigos han vacilado en la mejor de party por el sur de Quito? ¡Levánteme la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Y lo vacilamos, más y más! ¡Y la Super Líder! ¡Se viene el power! ¡Ay! ¡Alguien nos sirva, lo tiene, chiquito! ¡Vamos a vacilar y lo vacila, hurra! ¡Échale! ¡Yo no puedo olvidarte! Y los Kiko Boys, vacila, vacila. sucursal del cielo. ¡Échale insuperable! ¡Dios mío! ¿Dónde está Machano de la sucursal? ¿Cómo la vacila? Ahora, que de mí ya no te acuerdas. Y vacílate la cumbia peruana, brother. ¡Échale, Alex! Ahora vacila lo que viene. Silva, Silva. Pero vacila esos brazos. Como dice mi mano Che Carlitos. Vacila, vacila para que te digan vacilón, mi son. ¿Cómo lo vacila, brother? ¿Dónde se nos van a soltar o no soltar? ¿Cómo lo vacila ahora? Amigo, aquí estamos. El Conde Soki. El Conde Junior. Amigo, no sufras por un falso amor. ¿Cuánto sabe cantar? ¿Cuánto lo vacila? A ver que no lo canta, lo tiene chiquito. Vamos ahí. Y vamos a darle insuperable, échale más power, sí. Silva, Silva, cuánto vacila los brazos, por favor. Pero vacila esos brazos, chamo. Pero ¿por qué me prometiste? Porque vienes, porque no. Al que no lo canta, los tienes chiquitos, vamos ahí. Si prometiste no volver jamás. Porque viene, porque vuelves. Uy, uy. Te ponemos buena vibra, buen ritmo, tochones. Échale. Ahí ahora Sally para su hermano Pachano también. Era muy feliz. ¡Vamos! Un día un desconocido, qué bonito que le habló. Ahora vacílate, al estilo propio. Valentín, pastorcita, linda pastorcita. Hoy muy triste. Y lo matamos y lo vacilamos. ¿Dónde están esos chicheros a la hueva? ¿Dónde están los chicheros? Levántame la mano arriba, por favor. Échale más sandunga. No siento nada, nada. Venga, Silva, Silva, Silva. Pero vacílate esos brazos. ¿Cuántos amigos hacían la mejor party? Por la Forestal, por la Fero. Levántame la mano, brother. Voy a para Chauer y todas las people, ¿eh? Y los Kiko Boys en 97, Silva y vacínate. Se viene Jota. Y la gente del sur, ¿cómo está? ¡Hey! El más amo y el zorro, como lo vacila. Ahora, maldito. Y la sucursal del cielo, como lo vacila, brother. Y la sucursal del cielo de Paso Calle. Chamaquitos LNG, por favor. Mira, te quiero tanto. Escucha, yo les quiero decir. Dale, os power. Vayas a mirar, no vayas a criticar. Ahora vacila. Que se viene el junto. Y no desembolamos, máximos. Y la gente del sur. Y los chamaquitos LNG. Linda princesita. Vacila, vacila. Puede que te diga un vacilo. Se viene el Jota. Échale. ¿Cuántos amigos odian el matrimonio? Levántame la mano. ¿Cuántos, por favor? Ilusionamos, nos casamos. Tanto tiempo y tan felices. Ahora me. Porque nosotros vacilamos cumbia peruana. ¡Venga! ¡Se viene! ¡Dale, ole! ¡DJ! ¿Cuántos quieren tener la dicha del gacho? ¡Levánteme la mano! ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren tener más de dos mujeres? ¡A ninguna mantenerla, por favor! ¡Vacila, vacila, sea cumbia! Más power, vacila. ¡Véngase! Yo ando buscando. ¿Dónde están los chicheros? ¿Dónde están los chicheros en la hueva? ¡Vacílate esa viela, brother! ¡Ay, desde lejos, bienvenido! ¡Corazón! ¿Cuántos amigos cantan esa música? ¡Levánteme la mano, chamaquitos LNG! Corazón, super limber vacina, ahorra. Kiko Boys de 97. Dios mío, te quiero mucho. Aniversario de Zaydar Sistema Móvil del Ecuador. En su aniversario. F5 la gente de Puyo. Dios mío, véngase. Se viene el Jota. Volveré a enamorar. Y la sucursal como lo vacila. Los Kiko Boys de 97. La Super Liber vacila. Dios mío. Píntame en su mirada. ¿Cuántos saben cantar? Levánteme la mano arriba, por favor. poquito de caramelo. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, amor! ¿Cuántos saben cantar esa música? ¡Levánteme la mano arriba! Otras amigas, amigos de Paso Calle, la gente de San Martino, ¡véngase! ¡Órale! Esto va para ti, para que lo recuerdes. ¡Venga, Alexito! ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, no sé dónde está mi corazón! Ensayando mi corazón se fue. Y ahora yo no sé dónde está. ¡Échale insuperable! ¡Se viene la descarga musical! ¡Del imparable insuperable, los hermanos Chicharito suena! ¡Nico Bonche, lo 27 siglo ahora! ¡Dale Max Power! ¡Súbale, que súbale! Voy a brindar una copa por el amor que se va. Tras una copa más porque ya no volverá. ¡Ya se viene ahora! Aunque nunca la quise, me duele. Y los chamaquitos se le negué, vacilan los brazos. Y la sucursal. Como le hicimos historia. El Alex y el Jota, hasta la mera huevas. ¡Oye! Tú sabes que somos culpables en esa relación. Y lo bueno es que vacilan los brazos. ¿Cuánto vacilan los brazos ahora? ¡Véngase! ¡Conta! Este amor que ¡dale más! ¡Power! ¡Venga! ¡Silva, Silva! Bueno, para que sabes vacilar, levánteme la mano arriba, por favor. Que te conocí, vamos. Y la chico voy yo para vacila, brother. Primera vez que te conocí en la casa de tu pueblito. ¡Vengo! Y la Super Liber, ¿dónde está? ¡Sila! F5 y la gente del Puyo, ¿dónde está? ¡Échale más poder! ¡Venga! Y los rock y chiquitos el puyo. Si tú quisieras quererme. Ay, eso es mentira. Nada más. Darme, es engañar. ¿Cuánto fascina este ritmo de música, por favor? Dale, Alex. Vamos a cantar, vamos a vacilar ese ritmo de música. ¿Cuánto vacila en los brazos, por favor? Y la Super Liber, ¿dónde está? Sapo, sapo, cerro, ¿dónde está? Dale, Santunga. ¿Dónde está la venta del sur de Quito? Y los chamaquitos se lo nejen. Y todos los primos de la sucursal para Chavo Arpachano. Dale, dale. Kiko Boys 97. Somos los más chicheros, salsa la hueva, brother, ándale. Hoy ha pasado mucho tiempo. Todavía, estás en mi cerre. Kiko Boy, somos los vacila, brother. Vacila, vacila. Vamos a bailarlo. Eso viene al Jota. ¡Oye! ¡No te dejaré! Vamos a ver si lo cantamos ya de nuevo ya. Vamos a bajarle un poquito más. ¿Cuántos saben cantar esa música? ¡No te dejaré! ¿Dónde vayas tú? Tú eres para mí. Y sabes, mi amor, que yo te amaré siempre hasta el final. Del Jota y del Alex, los hermanos sonamos. Ahí estaré. Tú eres para mí. Vida de mi vida. Saben que te amaré, siempre se finale. Y nos separamos, va vibra. Se viene el Jota. Dale más power. Kiko Boys el 97, como una vacila. Échale más power. Y lo cantamos hoy. Mientras yo viva, te buscaré. Porque te llevo mi corazón. Que tuve. Voy a pasado mucho tiempo. Hoy chamaquita se lo negué, ¿dónde está? Todavía. Estás en mi ser, aquí dentro de mi ser, en mi corazón. Ay, sabe que todavía. Esa música está lanzando la moda. Ahí estaré. Tú eres para mí, vida de mi vida. Y lo cantamos ahí. Vamos a cantarlo. Y lo cantamos ahora. Yo Dios mío, ¿qué pasó? ¿Y sabes? Ahí nos vamos a ver esta manera siempre hasta el final. Así que, brother, continuamos con 25. Termina las 2 sin punto. Sí, dale, tiene luz verde. Cuando usted quiera, maestro, hágalo. Okay, sí, allá.